El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 24 la carta de los miembros del grupo de coreanos residentes en Japón para felicitarle el Día del Sol. La misiva señala como sigue. Los actos efectuados por el 75º cumpleaños del padre líder constituyeron el gran festival político que se registró en la historia de la nación por mostrar otra vez la fe y la voluntad del pueblo de la patria, decidido a continuar y cumplir hasta el fin la causa del líder, la del sol, y la invencible capacidad militar y la inagotable potencialidad económica de la república. El desfile militar y la manifestación masiva de gran escala que conmovieron el mundo devienen los eventos más animosos de la historia, pues demostraron a los imperialistas que la advertencia de la Corea del Songun no es palabra vana, y que no hay en este mundo quien pueda vencer a la potencia del Monte Baekdu, que se alza como un país poseedor de armas nucleares y fuerte en el poder militar. Al contar con el máximo dirigente Kim Jong-un, la historia del Gran Sol es eterna, y al original movimiento de los coreanos en Japón, iniciado y dirigido por los grandes generalismos, le depararán solo victorias y glorias. Esto es la inmutable convicción de todos nosotros que lo guardamos en el corazón durante la visita a la patria.